Yo me atendía en una con una estilista, Estela Londero, me ponía, las chicas la recordamos, está todavía por supuesto, me ponía muchas extensiones cuando tenía el cabello larguísimo, y Diego se ponía también, tuvo una época que se puso acá en la parte de atrás, extensiones, y se atendía con Estela. Entonces un día llaman por teléfono al salón, yo estaba ahí justamente colocándome algunas extensiones, y la oigo a Estela que le dice: hola Claudia, sí, ah, no sabes quién está acá, está Julia Senko, porque sabía que me admiraban y que les gustaba como yo cantaba. Entonces corta, se acerca a donde estaba yo y me dice: están viniendo Claudia y Diego para sacarse una foto con vos. Yeah. Y vino Claudia con una máquina de fotos grande, no era una chiquitita, una buena máquina de fotos. Y vino y me sacó ella la foto que yo tengo en mi casa, en dos lugares diferentes, la foto con Diego, en el año 92, con las extensiones puestas. Y bueno, a partir de ahí, digamos, tuvimos un contacto directo. Bueno, él cuando entró en Newell's, por ejemplo, cuando debutó en Newell's, esa época, nos invitaron a mi ex marido, a mí, que Daniel García es de Newell's. Fuimos a Rosario y estuvimos con Claudia, con sus hijas, y observando cómo él debutaba en Newell's. Pero tengo esta anécdota de una foto que me sacó Claudia a mí con Diego, viste, que sería al revés. Y que Diego y Claudia querían sacarse una foto con Julia Senko. No, maravillosa. Muy buena historia para compartir en la tarde de cada día.